Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Saludo con mucho gusto al gobernador constitucional de este estado, de Sinaloa, a Mario López Valdés, a quien le agradezco no solo la oportunidad que me reciba en esta entidad tan productiva, sino que me permita ser parte de que en muchos años se recuerde este momento en beneficio, porque hoy se está dando inicio a la construcción de la presa número 13 en este estado de la República, y ustedes saben que las otras 12 han sido productivos, han sido el granero de México, y ojalá esta siga fomentando que Sinaloa tenga esa representatividad. Muchas gracias, señor gobernador. Saludo con mucho gusto al señor presidente municipal constitucional de este municipio de Rosario, quien nos recibe en esta municipalidad. Me da gusto ver aquí a los pobladores y me da gusto ver este trabajo conjunto que se puede hacer en la población cuando los proyectos son positivos, sustentables y cumplen con el objetivo principal en el uso eficiente del agua. En primer término, quiero iniciar mi intervención mandándoles un muy cordial saludo del presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, quien sabe que hoy estamos arrancando la construcción de la presa Santa María, una obra que nos permitirá detonar el desarrollo de esta región del estado, garantizando agua suficiente para el riego agrícola, pero también para el uso público urbano, que es el consumo de la población, y un tema fundamental, que esta presa es amigable con el ambiente en el sentido de que cumple con los nuevos estándares que hemos puesto de el flujo ecológico de los ríos, que privilegia la oportunidad que corra el agua necesaria sin poderse utilizar para efecto que el ecosistema alrededor tenga el agua suficiente en el futuro y en el presente para seguir detonando los demás usos que hay en la región. Me da mucho gusto estar aquí al lado del gobierno del estado, al lado de los gobiernos municipales, al lado de los legisladores, en la construcción de esta obra que resolverá la demanda que por más de 60 años han hecho los habitantes de esta población. Dos de las mayores necesidades que tiene el municipio de Rosario y todo el sur de la entidad son más agua para incrementar la superficie de riego, controlar los escurrimientos del río Baluarte para evitar inundaciones en la región, y por ello esta presa está no solo diseñada para cumplir con esos dos, sino para cumplir con cuatro propósitos simultáneamente. El primero, almacenar 980 millones de metros cúbicos de agua proveniente del río Baluarte y utilizarla para el uso agrícola, lo que nos permitirá incorporar al riego más de 24 mil hectáreas, beneficiando a muchas familias de productores, que no las vamos a inventar. Aquí están las familias de los productores y allá abajo están las familias de los productores. Ustedes son los grandes beneficiarios de esta obra. Segundo, suministrar 2.000 litros de agua por segundo a mejorar el abastecimiento de casi medio millón de habitantes de los municipios de Rosario y Escuinapa. Vamos a tener una presa que garantizara trabajar en la agricultura, pero teníamos una necesidad de agua, aunque aquí corre todos los años, y ahora vamos a garantizar 2.000 litros por segundo para sus familias, para sus actividades y para el consumo humano, no para otros usos, sino para que sus comunidades tengan los insumos de servicios públicos necesarios. Tercero, nos da la oportunidad de controlar escurrimientos. ¿Qué quiere decir? Las grandes avenidas. Esta es una zona altamente vulnerable por la masa ciclónica que aparece a partir de los meses de mayo y junio sistemáticamente y que se convierte desde depresiones tropicales, tormentas tropicales y huracanes, y aquí nos da la oportunidad de almacenar esa agua para garantizar la protección. Y también nos da la oportunidad de generar energía para aminorar el costo de operación de toda esta infraestructura. Y estos cuatro elementos hacen de una forma sustentable la oportunidad de utilizar el agua en un círculo virtuoso. Es muy importante resaltar que, como lo dije anteriormente, que su operación no afectará los ecosistemas de la cuenca, ya que estamos garantizando un gasto ecológico de 14 millones de metros cúbicos al año, lo que representa cantidad suficiente para que aguas abajo y durante todo el recorrido este río tenga la sustentabilidad. Por todo ello, es una de las obras más importantes en materia hídrica que contribuirán al país y en la administración del presidente Enrique Peña, y será posible con una inversión muy grande de recursos, de esfuerzo, de tiempo, de actores, porque no solo es importante el dinero que va a costar, no solo es importante la cantidad de recursos, recursos humanos, horas hombre, líderes, platicar con la comunidad y encontrar los mejores insumos para que sea un proyecto virtuoso. Además, es uno de los nuevos esquemas de construcción a los que debe evolucionar el país y las condiciones hídricas en todos los países del mundo. Vemos que el manejo sustentable y almacenado para usos totalmente necesarios como la agricultura y el consumo humano garantizan que los lugares tengan desarrollo. La presa Santa María es una muestra del compromiso del gobierno de la República con la entidad para que a través de la construcción de grandes obras de infraestructura el agua siga siendo un factor de desarrollo y prosperidad para Sinaloa. Para cerrar esta gira de trabajo que iniciamos el día de ayer, como ya se mencionó, trabajando en la sobreelevación del canal Umaya, que permítanme darles un ejemplo. El canal Umaya fue construido hace más de 50 años, se construyó con una gran visión, con ingeniería mexicana, pero nunca pudo completar el ciclo para lo que fue creado. Quiere decir, fue creado para que por ahí pasaran 100 metros cúbicos por segundo y solo aguantaba 80. Fue creado para que se regaran 150 mil hectáreas y difícilmente llegamos a las 80 mil bien regadas. Por eso, ayer fuimos a supervisar el 30% ya de sobreelevación. Ya estamos pasando en zonas arriba de 80 que no se podía pasar anteriormente. Y a través de unos modelos que estamos haciendo con el INTA, podemos garantizar que el término de esa hora vamos a pasar 120 metros cúbicos por segundo sostenidos para que en los más de 100 kilómetros puedan regar todos a la vez y poder incorporar hasta las 150 mil. Ahí estamos generando la oportunidad para que muchas familias como ustedes en otra región tengan también oportunidades. Hoy aquí estamos buscando cómo vamos a incorporar en los próximos años estas 24 mil hectáreas. Pero lo más importante, además ayer le dimos apoyos a 4 distritos de riego. Les entregamos ayer 30 millones de pesos para que empiezan a hacer obras de mejoramiento en sus canales, pero es solo el 10% de los recursos que vamos a utilizar este año para garantizar que los 4 distritos de riego sigan mejorando su competitividad. También quiero comentarles que estamos ya por arrancar la segunda parte de esto, porque esto no acaba aquí. Hoy es el primer día donde trabajaremos la obra y esperaremos venir al último, sea como director o como invitados. Pero lo más importante es que este año ya lanzamos el proyecto ejecutivo, que trabajaremos con ustedes y con todos los actores para lo que será el distrito de riego. Queremos una presa, pero queremos un distrito de riego. Y queremos un distrito de riego que beneficie a las familias de aquí, que beneficie a sus familias, que beneficie a ustedes. Finalmente quiero concluir informando que vale la pena que hagamos un claro ejemplo del aliado y el socio que tenemos en esta administración de aguas, que es un socio que a veces se complica, que es el medio ambiente. Es el socio mayoritario, Nosotros tenemos menos del 1% y él tiene el 99%. Entonces sus decisiones se inclinan hacia un lado o hacia otro. Quiero comentarles a nuestros amigos que marzo se ha convertido en el marzo más lluvioso en la historia que tiene registro el Servicio Meteorológico Nacional. Marzo se ha convertido, después de 1983, en el más lluvioso de la historia, superado al doble, y eso que vamos al día 21. Esto quiere decir que las condiciones que tenemos requieren una administración privilegiada del agua. Nuestras presas, muchas de ellas alcanzaron el 100%, muchas de nuestras grandes presas del país están cerca del 75%, y esto requiere una administración estratégica con todos ustedes para poder seguir trabajando. Enhorabuena, me da mucho gusto, me gusta poner primeras piedras, pero el presidente Peña me ha enseñado a poner las últimas, y aquí vamos a poner la última piedra en beneficio de todas sus familias.